como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila. Muy buenos días, ¿qué tal estamos, chicos? Soy Marta Macías y el Chilanguito, para que no me regañes, Alejandro. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy contenta. De muy ¿qué tal tu fin de semana? Genial, estupendo. El sábado con muy buenos amigos, todos mexicanos. Pero mucho frío. Un chingo de frío, pero muy padre. La verdad es que pasamos un rato muy padre. Aunque hubo un par de cortadas que a la mera hora no jalaron, pero bueno. Tere, esa pedrada va para ti. Jordi, también va para ti, pero bueno. Nos hicieron falta, chavas, pero estuvo bien también. Ahí en el refugio, ¿no? Sí. Miriam, muchas felicidades. Te debemos tu regalito. Pero qué frío hacía. Sí, hacía un frío de la chintola. Y la humedad y ahí la brisna, uf. Sí, pero la pasamos muy bien, muy, muy bien. Estuvo a gusto, ¿no? Bueno. Aunque lo dicho, las barbacoas no me gustan. Me gusta comérmelas. Ya, es que medio desorganizado a la hora de la comida. Unos comen en un sitio, otros. El que está preparando la carne. No está en la mesa. Es difícil. Sí. Nada, la próxima, bueno. Unos buenos tacos, un buen pozole o algo así más. Un mole, unos tamalitos. ¡Ah, qué rico! Ya imagino la cara de la gente que no te debe estar entendiendo que no nada. Se entera de papá. Bueno, pues ya se enterarán. Yo no me enteraba cuando hablaba, y no me entero cuando me hablan todavía de yo cosas. Recién llegué aquí, a la gente me costaba mucho entenderle. El fisquito, no sabes qué trabajo me costó entender el fisquito. Y mis hijos dicen ahora fisquirrín o algo así. Dicen. Ya le están distorsionando. Sí, ya le están dando su toque mexicano. Porque no se dice fisquirrín, ¿no? No, fisquirrín. Es fisquito. Y cuando un fisco, ellos, un fisco. Y ellos cuando quieren decir algo más poquito todavía, dicen fisquirrín. Tus hijos. Claro, qué entonces verdad. Ya. Bueno. Le van dando. Hoy, ¿qué nos has traído de música? Pues mira, traemos 4 complacencias que quedaron pendientes. Ajá. Y algo más movidillo. Y traigo una variedad interesante. Ya veo aquí la lista. Traigo una buena variedad. De todo un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a empezar con las complacencias. Teníamos pendiente la de María Bonita, que bueno, Rubén nos había dicho que la cantaba José Alfredo Jiménez, pero no, es de Agustín. Yo te lo dije, Agustín, pero Lara. Miedo me da corregir. No, pero sí, sí. No le saque. Mucha gana todo el batallón. Que por cierto, mira, ya sé por qué existe el Día de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque este señor se llama Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso Rojas Canela del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. ¿De quién estás hablando? Mejor conocido como el Flaco de Oro. O sea, ¿Agustín Lara Agustín tenía todos Lara, esos nombres? Sí. ¿Qué dices? ¡Órale! Por eso es porque pusieron team, ¿no? El Día de Todos los Santos. Y le decían Tim. Esto es por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Te caen. ¿Cuántos nombres son? Uno, dos, un chorro. Muchos. Un chingo. O sea, todos. No faltó ninguno. Ahí es que decían, vamos a ponerle el nombre de mi papá. No, el de mi mamá. No, el de mi abuelo. No. Y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Le ponemos el de todos. Y así ya no hay fallo. Y él dijo, sí, pues se van a joder, porque yo voy a ser el güey, o el flaco, o el tío, el tronco. Ya. Al final son así. ¿Sabes a mí qué combinaciones de nombres me gustan? La de los argentinos. ¿Por qué? No sé, algo el tiene. Che. No, que tienen dos nombres. Bueno, en las telenovelas mexicanas se utilizaba mucho eso de los dos nombres, ¿no? Gustavo Adolfo, ¿no? Y cosas así. Pero las combinaciones que hacen los argentinos me gustan. Mira, hay uno que se llama, bueno, conozco sobre todo de futbolistas. Bueno, Mario Alberto, o Diego Armando. Vale, nombre. Y muchos, Jorge Luis. Aquí estoy hablando de futbolista para que vean que también leo a Borges, Jorge Luis. Ah, pues mira. Y hay combinaciones que me gustan. Yo soy José Alejandro. De telenovela. Tú eres Marta sola. No, pero no te voy a decir Marta, cuál es mi no te segundo gusta nombre. Eulogia. De nombre. Aquí la Eulogia lo tenemos. De telenovela. Sí. Claro. Yo tengo hombre como buena mexicana, dos nombres y de telenovela. Mi hermana se llama Marta Alicia. ¿Ves? De telenovela. ¿Y tú? ¿No te gusta el otro? Está muy feo. ¿Qué? ¿Petunia o qué es? Petronila. ¿Cuál es tu otro nombre? Leticia. Marta Leticia. Suena bien. Marta Leticia. Te cagas. Vamos con Agustín. Vamos con Agustín. María Bonita, dedicada para Rubén, que nos la solicitó. Bueno, para Rubén, o él más bien la solicitó, que supongo que se la dedica a su esposa. Wow. Pero bueno, es para él. Aquí está. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Dije muchas palabras, de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júralo que no mientes, porque te sientes idolatrada. Pues ya estamos. Espero que fíjate que esta versión con mariachi como que no me gusta mucho de Agustín. Me gusta más la clásica, la original. ¿Sí? Sí. A mí es que me gustan todas. Ya. No tenía muy buena voz. Bueno, más bien no tenía. Agustín no tenía nada de voz. No tenía estilo, digamos, pero de voz. Bueno, Agustín, como compositor era lo suyo, pero con la voz. Y sabes que tuvo varias esposas. Una de ellas. Pero María Félix fue algo. María Félix romance, fue, ¿no? su esposa. Y estaba. Y era muy feo, ¿no? Feísimo. Es que este cantaba horrible y era muy feo, Agustín Lara. Pero me imagino que con el encanto este de componerles canciones, claro, y de haber sido un súper romántico, y te imagínate a Agustín Lara diciéndote cosas bonitas. Y las mujeres que tuvo junto a él, además, es que eran muy celosas y posesivas. Una además lo arañó y era una de las marcas que tenía. Ah, sí, fue por eso. Sí. Era una de las marcas que tenía. Y bueno, también tenía dinero el hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que todas las mujeres somos interesadas? No. Tú nos tienes en un mal, muy mal concepto, Alejandro. Oye. ¿Qué? Déjame hacer una mini complacencia. Mejor me salgo corriendo de aquí. Porque una sí, mini porque complacencia, vas a salir perdiendo. Pero como esta chica tiene maganga conmigo, pues aprovechamos y la voy a poner ahora para nuestra. Fíjate, es una canariona. Ajá. Vive obviamente en Gran Canaria. Canta música mexicana. Ajá. Es de Canarias, pero y le gusta, y yo he tenido oportunidad de hablar con ella y dice que casi casi le hubiera gustado haber nacido en México. Ah, mira qué bien. Y se dedica a cantar rancheras y le gusta mucho, y entonces para ella le voy a dedicar esta brevemente porque ya se tiene que ir y ya seguimos con el programa, si te parece. Órale. Para Laura de Gran Canaria. Decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa. Quizá con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Bueno, esta me gusta un montón la canción, para ti Laura, con mucho gusto, y la vamos a cortar porque esas son así improvisadas. Y ya me llamó Antonio, el amigo Antonio, que también quiere otra, y ya me va a sentir mal de, va a decir, ¿por qué Laura sí y a mí no? ¿Cuál te pidió Antonio? ¿Cómo? Aunque mal paguen. Ay, oh, ya se me olvidó. Aunque mal paguen ella. Vicente Fernández. ¿Te la sabes? Sí, sé cuál es. Mira, vamos a poner una de las que traes tú en tu repertorio de las complacencias de la semana pasada. Es que de normal vamos poniendo las complacencias de la semana pasada. Sí. Pero ya estoy metiendo aquí yo el desorden. Claro, es que eres un desordenado. Que yo te quiero. Sí, súbele el volumen para que no me escuches. No, porque no me dice que yo te quiero. Estoy echando la bronca. Porque decía que yo te quiero. ¿Y a quién le estás diciendo eso? ¿A quién le estás dedicando? Te lo dije a ti para que no me echaras la bronca. Ah, claro, bueno, claro. Vamos a dejar claro. Esta de fondo. Entonces, ¿cuál es la que bueno, traes? Ahora vamos a dedicar esta al papacito de los papacitos. O sea, a mi novio. ¿Cómo no? Que nos pidió la de Caminos de Guanajuato con Francisco el Charro Avitia. Y bueno, del Charro Avitia, ¿qué te puedo contar? Pues que nació, es chihuahueño. Pero bueno, pero de chihuahueño tiene nomás. Aquí nada más conocen a los perros chihuahueños. Ya, pero de chihuahueño tiene nomás el estado, porque el Charro Avitia era grandotote y era de Pilar de Conchos, Chihuahua. Y bueno, él salió a la luz porque eso, el presidente Miguel Alemán, en su candidatura a la presidencia, él estuvo dando en la campaña en 1948. Y lo recomendó con Emilio Azcárraga, que tú sabes que es una persona de mucho poderío en México, con Televisa. Y de ahí fue donde salió su promoción artística. Y bueno. También tiene una voz muy peculiar, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que decía, ¡vuelve! ¡Vuelve! Y también hizo un montón de películas. No es tan conocido como Vicente Fernández, como Pedro Infante, como Jorge Negrete y todos estos. Hacia afuera, dentro de México, sí es muy conocido, ¿no? Y aquí está, Caminos de Guanajuato, que dicho sea de paso, Guanajuato, el mejor país de todo México. Y espérame. ¿Qué? Caminos de Guanajuato. Espera, ya te estás hablando, haciendo sí, bolas, sí, ¿no? Sí. Ay, Alejandro, de verdad, no, yo traigo la tarea hecha, traigo todo en orden, como buena mujer mexicana que soy, y tú vas y lo despegas. Te tengo una mala noticia. No me la traes. ¿Cómo que no? Camino de Guanajuato con Francisco el Charro Avitia. Pues no la trajiste, la dejaste en tu casa. No, es la número 2. No. Y luego. Espera, ahora voy a tener que recurrir aquí a. Que no, Alejandro. Que muchacha. ¿Y si nos vamos con otra mientras? Bueno, vamos a pasarnos a la 3. Que esta no sé quién la pidió porque nomás me dijiste. Creo que fuiste tú, La Noche de mi Mal, con Lola Beltrán. No, yo no fui. Alguien la pidió, La Noche de mi Mal, con Lola Beltrán. Y después, si es que la trae, la de Caminos de Michoacán. De Guanajuato. Estoy. Alejandro, es que el amor de te trae loco. Ya quisiera. Bueno, a ver, pon la de Lola Beltrán de La Noche de mi Mal. Mm. quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mar donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Cielito, cielito, cómo sufro. Caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Oye, ¿tú sabes que Lola la Grande, como se conocía en México? Esta sí ya se nos fue. Sí, esta ya. Que le gustaba los buenos tequilas. Esa sí supo vivir bien, ¿ves? Ella fue la primera cantante en presentarse, bueno, la primera cantante de mariachis, de rancheras, en presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Esto fue en diciembre de 1976, porque bueno, tú sabes que el Palacio de Bellas Artes era como para la música clásica. Claro, claro. Que de hecho cuando se presentó Juan Gabriel fue todo un escándalo, ¿no? De que cómo se permitía que Juan Gabriel pisara este escenario. Sí, se tardó 25 años de su carrera en poderlo hacer. Pero ya te digo, Lola la Grande fue la primera mujer que... Además, mujer y además de música que no fuera clásica en hacerlo. Que te ríes, muchacha, que es vernácula. Que sí, llama. Que sí, ya sé, pero es que se presta. Tu doble sentido siempre. Y de ahí, pues ya se presentó también en la sala L'Olympia. ¿Cuál? En París. Ah, ¿cómo? ¿Dijiste? L'Olympia. L'Olympia. A ver, eso. ¿Cómo está escrito en Instagram? L'Olympia. Monsieur. L'Olympia. En la Tchaikovsky de Moscú y en el Conservatorio de Leningrado. ¿En el qué? O lo dijiste en ruso, por eso se oía así tan... Claro, por eso. Por o eso en francés. Se oía... Eso. Pues eso, eso. De... Ya veo que dominas muchas lenguas. Bueno, que ya viste que sí estaba la de Caminos de Guanajuato. Sí, con el número 5, ¿no? Y no tengo el don de la adivinación. Ah, pues yo pensaba que sí. Vamos con Vuelve. Oye, dime una cosa. Para entrar a este radio es un requisito indispensable radio? Estar... Vamos con Echa Rabitia. ya, bueno, cuéntalo porque... Estar todos pelados sí, a rapa. Así es que mira, a ver si ya te vas pasando ahí... A que vengo pelada a rapa la próxima semana. Como Demi Moore, te lo vas cortando. Sí, sí, sí, sí. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Y así llorando. Oye, Martucci. ¿Qué? Este programa tenemos que cambiarlo de horario y de día. Un viernes en la noche y con... Con unas tequilas pues encima. Sí. Sí, porque con agua no sabe igual. No vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugado. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¿Te puedo hacer una pregunta filosófica? ¿Tú que eres de Guanajuato? Cuéntamelo. ¿Por qué no vale la nada? ¿Por qué no vale nada la vida allá? No, sí vale, pero ¿sí? Para él no valía nada. Ah, estaba muy desanimado con las mujeres. Desanimado. Que las mujeres somos... ¿Ves por qué les digo lo que les digo? Ingratas. ¿Qué pasas por tanto pueblo? No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren y adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Con esto para tu papuchi, ¿no? Para el papacito de papacitos. El más guapo de todos, mi novio. Sí. Sí, con mucho amor. Y sí. Bueno. Sigue, muchacha, que tenemos dos. La última complacencia. Nos pidieron cualquiera de Luis Miguel. ¿Cuál cogiste? Ver, escogí El Rey con mariachi. ¿Sabes que una vez lo vi en Acapulco? Estábamos cenando en un restaurante. Ajá. Y estaba él ahí cenando en el restaurante y de repente cerraron las puertas. ¿Dónde dijiste? ¿Dónde? En Acapulco. Ajá. Él va mucho a Acapulco. Tiene una casa allá, ¿no? Tiene una casita. No sé cuántos kilómetros. Me imagino que es súper... No, relajadísimo. ¿Sí? De hecho, de repente cerraron las puertas y ya no nos dejaron, ya no dejaron entrar a nadie. Y los que estábamos adentro no nos salimos, ¿ah, evidentemente? ¿Sí? Y se puso a tocar el piano. ¿Qué dices? Y nos dio ahí un concierto. ¿Sí? A gustísimo, el más relajado, el más buena onda. ¿Y con quién iba? Él, pues con unos chavos, quién sabe, yo estaba viéndolo a él. De esto te estaba hablando. Pero en no el... lleva una novia. De las famosas que he tenido. Y yo qué sé, Alejandro, qué chismoso eres. Pues, yo te estoy diciendo que yo estuve viéndolo a él. Vale. A Luis Mirrey, que estaba el ahí. El sol. El solecito, chequeta. Yo tenía un problema con él. Enorme. ¿Tuviste un problema con él? Durante mucho tiempo, durante 7 años. ¿Por qué? Porque mi novia lo adoraba. 7 años criticándolo. Ay, fíjate, yo, a mí me... Yo lo que le criticaba y le decía, y me parece, y que todavía, que no tuvo una evolución musical... Se quedó, tuvo mucho éxito con estos de los boleros. Ajá. Y después su música seguía con las mismas baladitas y yo le ponía ejemplos, digamos, como Ricky Martin o como Chayanne, que de repente daban un cambio a su perfil musical y me parece que Luis Miguel nunca lo dio. Y creo, me parece que por eso se quedó un poco estancado. O sea, en México estuvo un éxito, también en muchas partes del mundo. Ajá. Siento que no dio el salto porque se quedó estancado en el mismo estilo musical, en la misma balada, y me parece que no dio un salto como muchos otros cantantes de su edad más o menos, que lograron la internacionalización precisamente por cambiar y por modificar este. Bueno, es lo que yo le criticaba, y sobre todo porque me caía mal de que era el ídolo de mi novia. Y yo me daban celos de Luis Miguel. Yo también estoy enojada con él. Está mal proporcionado. No te tocó nada a ti. No me lo han proporcionado al muchacho. Pues mira, es un compadre que ha ganado 10 premios Grammy. Y de los cuales, o sea, yo creo que es el único que ha ganado 10 premios Grammy. De siendo joven, ¿no? El más joven que los ha ganado. Y todo esto ha sido precisamente porque empezó a muy corta edad, ¿no? Ha vendido más de 100 millones de discos en su carrera y solamente tiene 41 años. O sea, date cuenta ya, que ya todavía está, todavía le queda muchísimo de carrera. Bueno. Y nada, que escogí esta canción. Y bueno, Luis Mirrey. No sé quién la pidió. Luis porque Mirrey con el Rey. Con el Rey. Ahora a ver si me acuerdo. La pidió alguien por el Facebook. Ya ni me acuerdo. Una mujer. Es que no tiene, fue un chico. No tienes a bien apuntar las cosas. La presentadora eres tú. Pero el que coge el teléfono eres tú, el papito. El telefonista soy yo. Este programa hoy termina mal. Sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. La base de datos. Houston, la base de datos la tenemos bien, gracias. Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Échale! Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Ya sé quién la dedicó. ¿Quién? José Antonio, ¿cómo estás? Ay, mamá, espera. A ver si lo recuperamos. José Antonio. Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Para ti? Hola, José Antonio, buenos días. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien. Nada, que salí aquí a la palestra para recordar a Alejandro que le había pedido yo a Juan Miguel. Qué desastre de Alejandro, José Antonio. Qué va. Tenemos que cambiar el personal. somos humanos, eso es lo más bonito que hay, que somos humanos. Le voy a pegar una carpeta ahí en el escritorio para que y un boli para que no se le olvide escribir. Y me bajas el sueldo. Sí. No, de eso nada, te imagínate bajar tu sueldo ahora. Qué va. Di que sí, que lo que le quiten a él me lo den a mí. Me lo suben. Pelo no le quites más porque no tiene, ¿eh? José Antonio, pues pero tiene buen corazón. Eso sí. Espero que te haya gustado la canción que escogimos para ti. Y nada, que va con mucho cariño. Venga, muchas gracias y buen programa, ¿eh? Gracias. Un beso. Igual, chao. Gracias, hasta luego. ¿Con qué nos vamos ahora? Pues ahora ya vamos con lo que escogí. Vamos a ver si te gusta. Mira, ¿te acuerdas que te comenté que iba a buscar la definición de chilango? Ajá, lo hiciste. Pues claro, yo siempre hago mi tarea. Yo fui niña de 7, pero ahora soy niña de 10. Ahora ya me porto bien porque tengo que dar ejemplo a mis hijos. Entonces, encontré que chilango es un gentilicio utilizado por los habitantes u originarios del territorio del DF. Esa es una de las variantes. Pero no me estás diciendo qué quiere decir. Espera, bueno. Chiquillo. O sea, que pasó de ser un apodo a un gentilicio. Vale. Porque es una forma. Aquí hablan de que es una forma despectiva de hablarle a los defeños, ¿no? A los del Distrito Federal. Y que están en lucha de que se les quite ese apodo o ese gentilicio y que están, que no somos de fe, que no somos chilangos, que somos de feños, que somos mexiquenses, que somos no sé qué. Pero bueno, hay otra versión que era lo que yo te comentaba, ¿no? Que al parecer es el término chilango, el referente a una laguna en el que confluían varios ríos, que por analogía la llegada de gente del exterior a la Ciudad de México se comparaba con la llegada de ríos a la laguna. O sea, viene así como el rollo, lo que yo te comentaba, ajá, ¿no? De los de la provincia que se iban a vivir al DF y exacto, a esos eran chilangos, no los que somos originarios de ahí. Efectivamente, ¿no? Y también viene de otra historia, de que de Veracruz salió porque llevaban a los presos a Veracruz y los llevaban esposados para de ahí pasarlos a Ulúa, a San Juan de Ulúa. Y como los llevaban en fila, como los chiles estos, los chilangos, ajá, los ubicas, ajá, como los tienen colgados en... O sea, pero en sí la palabra no quiere decir nada. Nada, no nada, quiere decir nada, nada. Entonces no se sabe bien de dónde salió la palabra, pero la que más encaja es a que el chilango somos los que venimos de provincia a habitar el... Nada, que tú sigues siendo el chilango. El chilanguito de cariño, chilanguito, por favor. Y mira, haciendo alusión, te traje esta canción del Tri. Y del Tri, te cuento para los que no sepan. Seguro no la conocen por acá. El Tri es una banda de rock en España, de México, que antes se llamaba... tú ubicas el Tri, si conoces el Tri. Bueno, que el Tri antes se llamaba Three Souls in My Mind. Pero bueno, se separaron estos compadres porque el baterista y Alex Lora se pelearon y el baterista se quedó con el nombre. Y como Alex Lora ya estaba conocido como el Tri, dijo, sí, pues yo me quedo como el Tri. Y ahora se llama Alex Lora el Tri, pero así T-R-I, el Tri. Pero estuvieron muchos años como... Que esto del Tri tiene un doble sentido en México porque, bueno, la bandera, supongo que de ahí viene. Porque, digamos, a la selección de México de fútbol le dicen el Tri, el tricolor, por los tres colores de la bandera. O sea que por ahí también tiene otro sentido este del Tri, tiene, ¿no? Tiene varios, tiene varios. Y aquí está el Tri, cantado por Alex Lora, y es el chilango. Incomprendido. ¿Esta es la que ibas a dedicar? Se te olvidó. ¿Y qué canción me ibas a dedicar? Se te olvidó, venga, el 10 de tarea. No se me ha olvidado. La de Que te vaya bonito para mí. Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba. Se vino a talonear a la gran ciudad. Acá en el DF ya le echó de todo. Hasta de narco y atracador. Chilango. En el día vende jugos y por la noche vende hot dogs. Recibe saludos de Jordi. Gracias. Y yo también ya le dije que gracias por lo que toca a mí, ¿eh? Chilango, chilango y bueno, cuando quieras ponerla, si me quieres hacer caso. Y si no, pues ponemos lo que tú quieras. Tú dime y yo hago... ¿Maravillas? No. ¿Esas no? Aquí no, Alejandro, por favor. Por Dios, que soy una mujer casada. Que tú pídeme, pero yo veré hasta dónde. Ay, y tú no me pidas porque yo te voy a... Pero éxito me desconcentró. ¿Qué? Que me desconcentró esto de qué pasó con el ordenador. Y ahora mismo no lo encuentro. ¿No encuentras Grupo Límite? No. ¿La de con la misma piedra? No. Sí, es que muchacho, ¿tú en qué estás pensando hoy? ¿Cómo nos trae Gran Canaria y cómo nos trae la política, eh? Que las elecciones son... ¿Cuándo son? El 20, ¿no? El 20 de enero. ¿Cuándo son? De enero. Escucha. No, ¿cómo que de enero? Ya el 20 de este mes. Te entendí de enero. ¿No vas a ver el debate hoy? Yo no. Yo sí. A mí me gusta la política. Tú votas, ¿no? Tú puedes votar, ¿no? Y reboto. ¿Me permites una licencia? Depende. Que me llamó el amigo Luis Mimarlo, uh-huh. Que le quería dedicar una canción a una amiga que está en el hospital, que la operaron porque tenía piedras en la vesícula, y le dedicamos esta canción de la piedra, que tropecé de nuevo con la misma piedra. Ahí está, el límite con Alice Villarreal. Ahí está. Que no le ha ido muy bien en el amor, ¿no? No lo sabías. Y dale con el chisme. Y dale con el chisme. De verdad, pues Alejandro. Que, mira que te creo gusta. Creo que el marido le puso los cuernos, algo así. No sé. Por eso hizo la canción de que la yegua te quedó muy grande o algo así. Te quedó grande la yegua. No, si la conoces. Es buena, claro. Es muy buena la canción. Y dedicada al ex marido. Alejandro. Vamos a con la canción Mixteca de Rocío Banquels. ¿Sabes que esta chava Es una voz... ¡Espera! ¡Tranqui, Tron! Su voz de mezzosoprano es considerada como una de las más versátiles. Pues ella... ¿Te acuerdas de ella? Sí, del padre Rafael Banquells. Y sí, ella era más actriz que cantante, y como cantante no tuvo mucho éxito. No, a pesar de hecho, lo que estás diciendo. De hecho, ella... Su lanzamiento fue en la telenovela Gutierritos junto a su padre, justamente. Que habrá sido una niña, ¿no? Sí, y ella fue de las protagonistas de Los ricos también lloran. Que de uno de tus admiradores. ¿Sí? Sí. Mira, me estás poniendo nervioso. Este hombre te quería conocer. Los ricos también lloran. Salió Rocío Banquells. Mira. ¿Cuándo vino una mujer a decirme algo así a mí? Pero bueno, escúchame. ¿Qué? Escúchame, ¿qué? Mi alma. No, ¿verdad que no? Además, con lo mal que nos tratas, ¿quién te va a venir a visitar, Alejandro? Yo quiero que me escuches. Voy a tener que poner concéntrate. Una llave aquí. Hasta luego, Luis, encantada. Que escúchame. No, esto no puede seguir así. Que esta mujer ha interpretado diversos géneros, como opereta, ranchero, rock, balada, y como bien dices, ha hecho un montón de telenovelas, ¿no? Entonces, su papel más memorable era lo que te decía, fue el de Esther en la telenovela Los ricos también lloran, al lado de Verónica Castro y de Rogelio Guerra, ¿no? Pero bueno, te traje esta canción Mixteca con Rocío Banquells. Que es todo un himno, ¿no? Para allá. Y es la que te voy a dedicar, Alejandro. Agárrate papel de baño. Sí. Qué lejos estoy del me suelo. Costó trabajo encontrar la canción porque me venían puras de la chancla que yo tiro, la de la leña de pirul y puras de estas. Pero mira, al final la encontré. Pa' ti, Alejandro, con mucho cariño. De mí pa' ti, que soy tu fan number one. Sí, sí. Quiero arregla ahora lo que esta humillación. Lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, decidido este programa tiene que pasar por la noche y con copas de promedio. Y tenemos una llamada. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Sí? Hola, Fernando, buenos días. Hola, mi pequeña talibán. Eso no lo digas aquí, que nos está oyendo mi mamá. Martita. ¿Qué tal, primo? Felicidades por el programa ese. Hacía mucha faltita aquí en La Palma. Muchas gracias. Un programa de ese tipo, con ese gran humor que tú tienes, humor mexicano de pura cepa, por supuesto. Muchas gracias. Del bueno, del grande. Te quiero felicitar Y nada más para decirte también que aquí tengo toneladas de papel por si necesitas. Muchas gracias, pero es Alejandro el que lo necesita hoy. Sí, está... yo digo para Alejandro, la canción la verdad que se lo trae. Bueno, no les quito más tiempo, muchos ánimos. Muchas gracias, Fernando, te mando un besote. Un besote, Marta. Gracias. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues eso digo yo, ¿te gustó la dedicatoria? Sí, mucho, mucho. Muy especial, muy bien. Yo no sabía por dónde ibas a... Te daba miedo, ¿eh? Sí. Reconócelo. Veía por ahí a Paquita, la del barrio, asomar y dije, ¿cómo esta mujer me dedica una de Paquita? Yo te dije que te iba a dedicar una canción bonita. Llegadora. La próxima no te fíes tanto. La próxima vez que te vaya a dedicar ya. Una canción. Ah, sí, mejor no. Ya no me dediques a mí y a la gente que nos llame. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos a ir con otro ritmo totalmente diferente. Vamos a ir con un son huasteco. Ajá. Vamos a Veracruz. Y bueno, vamos con los hermanos Calderón, el nuevo Querreque. Este, bueno, para los que no saben. Ni yo. Ah, no, sí, Querreque. El son huasteco es típico de Veracruz, a donde llegaron los españoles por primera vez. Y bueno, este es originario de la región huasteca. Esto data desde el siglo XIX, que fue influenciado de rasgos musicales españoles, africanos e indígenas. Fíjate tú. De todo eso salió esto. Todo eso salió eso. Es interpretado por un trío de guitarra, guapanguera, jarana huasteca y violín. Son solo tres y tú escucha el escándalo que hacen. Pensé que iba a decir integrado por un trío de tres. Un trío de tres, por el trío veracruzano. Querreque en Gilitlilla me quiso dar por malo, me quiso pegar por malo. El querreque en Gilitlilla me tiró con una silla y por poco se la agarro, pero me fui como ardilla picando de palo en palo. Querreque, querreque, lleva, querreque, querreque. El aguardiente, ¿cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Que reque, lindo, que reque, que reque, venga, que reque. De un verso nací pendiente, soy hijo de una tonada, bautizado en vino y agua, confirmado en aguardiente, amigo de la paseada, pero siempre buena gente. Que reque, seguro, que reque, que reque, que reque. Ahí está la canción, el nuevo Querreque. Para que mi mami luego no me diga que no pongo de todas. Mami, saludos, espero que ya estés mejor de tu pierna, que la operaron de la de la rodilla. Pero todo bien. Sí, ¿cómo no va a estar bien? Mi mamá es todopoderosa. Claro, es mi mami. Y nada, que ahí está, un son diferente. Que a mí personalmente no me gusta tanto. ¿No? No. A mí yo soy de mariachi. Se nota, ¿no? Soy medio mariachi. ¿Con qué vamos ahora? Gracias, yo también te quiero. ¿Qué? Que te vaya bonito. A ti también, gracias. Que te vaya bonito. Con... María Dolores Pradera. María Dolores Pradera. ¿La conoces? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Yo es que no la conocía. Ah, no, físicamente no. No, pero que me refiero a que la conocí hasta que llegué a España. ¿Sí? Sí, antes no la conocía, no la había escuchado. Bueno, pero escuchemos. Que te digan que México, muchas veces cuando nos despedimos, así nos despedimos, ¿no? Ojalá, sí, que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Depende cómo te despidas. ¿Y de quién te despides? Y por eso, ¿de cómo y de quién? Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, María Dolores Pradera es... Es española, nació en Madrid, pero emigraron a Chile desde pequeña, se la llevaron sus padres a Chile. Y esta canción es de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, sí. Se nos agota el tiempo y queremos terminar con otra canción, ¿no? Sí, queremos terminar con una canción de Café Tacuba. Ajá. Que te acuerdas que te comentaba, sí, la vez pasada, que es muy versátil, sí, Café Tacuba. Y traigo una que se llama Chilanga Banda. O sea, seguimos con lo del chilango. Bueno, ya entrados en tema, pues. Y estaba dedicada, pues, para los chilangos. Y que se ponga el saco el que le quede. Y nada, que hasta la próxima semana, o todavía pero no me despido. No, no. Todavía me quieres ver otro, sí, rato. Sí, sí. Yo también. A ver, vamos a ir esto, ¿qué? Y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca, con cachiporra, te vas a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Qué bonito. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de te por ocho, en chifla pasa la facha. Como pa para dedicársela a una chica, ¿no? No, porque entonces sí te manda la changa. Tira rifa ni balan, tibiritaba. Chompira rifan y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Y se les retacha. Solo le faltó decir el chavo del ocho. Tanto cha, chi, chi, cho, chi. Carcacha y se les retacha. Ahora sí nos despedimos con la Thalía, ¿no? ¿Te gustó? Sí, está simpática. Oye, a mí me encanta. Me encanta Café Tacuba. Es que es polifacético total. Me encanta. A mí me sorprendió con la canción que pusiste la vez pasada. La de Eres. Súper bonita esa canción. Pues nada, chavos, chavas. De Thalía no dices nada. Que se casó con Tommy Mottola, el millonario. ¿Ves? Todo otra, nos conduce otra, a lo mismo. Otra polifacética. A mí personalmente me parece que no canta, pero bueno, ha tenido suerte. Tiene buen tipito, está muy mamacita, como dirían ustedes. Y la traje con mariachito. Y aquí está, Amor a la Mexicana. Que tengan muy buena semana, que la pasen muy padre y nada, a disfrutar la primavera en pleno otoño, el verano en pleno otoño y feliz día, feliz semana, feliz vida. Que tengan muy buen día. Hasta luego. ¿Te gustó? Sí, pero algo que no me gustó, que perdí la grabación, así es que mañana voy a...